Simón, yo te vengo a decir, en las calles lo que viví, Simón, checa. Simón, aquí otra vez te vengo a decir lo que veo, lo que he pasado, qué es lo que está pasando aquí, los desmadres que he pasado con los homies, no se me olvidan, algo que todavía en mi mente sigan. Ya sabes que temprano tarde llega la torcida, a todos les pasa eso alguna vez en su vida. Ya estaba escogida que así siempre sería, desde el nacimiento siempre todo violento. Así es en este mundo, yo sigo caminando sin rumbo, hablándote profundo. Alguien que ha andado en las calles, no somos iguales, no nos compares. Yo he estado en la cárcel entre cuatro paredes encerrado, solamente aguantando para salir, esperando, esperando, esperando, esperando. En Huehuetown Town saben que no nos dejamos. Es peligroso nuestro barrio, Southside, es en las calles plagueado, en paredes rayado. Está puesto el placazo y tiene un significado. La gente no nos entiende, ellos no comprenden, porque vemos la vida diferente. Aunque he estado ausente, pero sigo activo, causando este ruido. Realmente se siente, pues loco te vuelves, de tantas mamadas, cosas aprendes. Esto es lo siguiente, son cosas que ves en la calle diariamente. Nada cambiará todo esto, porque todo es real, verdadero. Te lo dice este crazy rapero, que se enojen los culeros, fucking de puercos. Yo así me expreso, diciéndote esto, con decirlo nada pierdo. DJ Against the Southside. Esperando.